shook. Can you hear the ocean rock? On each street is a tree. When I distance the desert sleeps. Sometimes a song is a song. When a breath is a melody. Oceans rise and oceans fall. So just what does tomorrow mean? Why give a smile and give a song? For one moment's eternity. Muy buenas tardes, amigos de La Bemba. Feliz día de la primavera para todos en el hemisferio sur y en el norte también. ¿Por qué no? Que festejen igual. Estaremos festejando pura vida hasta las 8 de la noche. Son las 7 y 4 minutos ahora. Un calorcito lindo. La primavera nos recibió con todo. On each street is a tree. En este segundo programa lleno de sorpresas me acompaña la productora con voz y voto, Vanessa Pollón. ¿Cómo le va? ¿Cómo la trata este día tan florindo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy, muy, muy feliz porque la primavera me pone feliz, así que estoy contenta, con una sonrisa desde que me levanté. Uh-huh. Y bueno, disfrutando el día y disfrutando este programa, esta horita que nos queda. ¿Sabe usted también que hoy es el Día de la Paz? Se conmemora el Día de la Paz Mundial. Es el Día Internacional de la Paz Mundial, sí. Además, es como hoy es como muchos días. Sí, del fotógrafo también. Como muchos días, sí. Es el Día de la Sanidad. De la Sanidad también. ¿Usted está sanita? Estoy sanita y en paz. Y feliz ahora con primavera. Así que estoy festejando todo. Y además saca fotos. Saco fotos también, es verdad. Bueno, volviendo a lo del Día Internacional de la Paz, que es un día importante, quiero comentarles que se acordó en una asamblea de las Naciones Unidas en el año 2001 y el acuerdo trataba de cesar el fuego y la violencia a nivel mundial. Parece que muchos todavía no firmaron. Ahora yo me pregunto, ¿será hoy el Día del Estudiante en todo el mundo también o es acá nada más? No, me parece que es una cuestión de acá, la verdad que no lo tengo muy en claro. Porque yo viajaba, hoy me tomé un par de subtes y estaba lleno de pubers ahí con ganas de besarse. Y decía, ¿esto pasará en todo el mundo? ¿Será así o...? ¿Vos te acordás de algún festejo de primavera? ¿De adolescente? Sí, sí, me acuerdo de varios. Mucho Palermo, mucho Bosque de Palermo. Mucho al Parque Norte. ¿Parque Norte? No, Parque Norte no. Era de nuestra época, Parque sí, Norte. Sí, yo iba más a Palermo. Y al principio era, bueno, la coqui, las galletitas, el juguito. El sanguchito con mayonesa caliente. Claro, eso. Y que mamá te preparaba y que, bueno, a ver si te dejaba ir o no. Bueno, y después, ¿cómo terminó el sanguchito? Después terminó con la ebriedad abrazada a la pelota del planetario. No, volvamos. Radio La Bemba, 91.3. ¿Qué programón el de hoy en Radio La Bemba? En el estudio se ha generado un pequeño ecosistema, se llenó de gente con olor a 19:30, salí de casa a las 8 y no volví a entrar. Y bueno, hoy nos acompañan también algunas otras personillas. Por ejemplo, van a estar sorprendiéndonos en el último bloque los protagonistas de la obra de teatro Omar Mora, Fragmentos de un amor. Van a estar Mariel y Catriel a pleno fuego. Digo, Mariel y Alfonso, porque Catriel es el nombre original de Alfonso. Pero bueno, ya después ya nos contarán. Lo van a ver. Vías de comunicación ya mismo en el aire para que puedan llamarnos o escribirnos. Bueno, escribirnos pueden hacerlo directamente ahí en la página, en el espacio que aparece a la derecha. Entran en el chat y empiezan a conectarse. Y después el número de teléfono es el 5031 4713 interno 640. Como invitada en nuestra columna verde recibiremos a Ana Paula Kowalczuk, que va a estar contándonos acerca del Festival de Alimentación Viva que se va a dar este fin de semana, precisamente el domingo en el barrio de Saavedra. Y estrenamos sección, estrenamos columna. Sección, qué bueno. ¿Cómo se llama la columna? Tecnología ecológica. Tecnología ecológica, qué interesante. Qué interesante, qué palabras que uno a veces sería difícil unir en una misma oración por ahí, ¿no? Porque o en una misma no idea. Se imagina cómo poder relacionarla. Bueno, vamos a aprender un montón este programa, me parece. Parece que sí. Y vuelvo a insistir con lo mismo, bueno, el público se renueva, este es el segundo programa, pero vuelvo a insistir con lo de los avisos clasificados. Le cuento a Lucas, que no estuvo el programa pasado, bueno, y a toda la gente que está escuchando, que no escuchó el primero, que hay una sección aquí de avisos clasificados donde usted puede llamar o escribir y ofrecer algo a cambio. Sería una permuta, un trueque. Es un trueque. Clasificado un trueque. De trueques, eso. Insisto, pueden ser servicios, objetos materiales, cualquier sí. cosa lo que se permutan, ¿no? Sí, todavía nadie me envió una propuesta de escritorio de caña o parecido. Vos seguís buscando cambiar la mesita, vos cambiabas sí, una mesita ratona. Sí, mesa ratona, linda, toda reciclada, nuevo, por escritorio de caña. Bueno. Bueno, o algo parecido. Cualquiera que tenga algo parecido y que quiera cambiarlo, es bienvenido. Y empiecen, no se van a arrepentir. Sobre todo tengan en cuenta el tema de el servicio este de viaje, ¿no? De, bueno, salgo a Córdoba el fin de semana, me sobran dos lugares en el auto, compartimos los gastos. Y ahí hacen el contacto, comparten los gastos, ahorran en todo sentido. Cuidamos el medio ambiente. Totalmente. No quiero que dejen de anunciar porque si no, no vengo más. Y ahora sí, vamos a ir escuchando un poquitito de música en este segundo programa de Pura Vida. Un clásico del ska total. Ahora, en Pura Vida suena The Clash. Suena de Clash. No. Es el tema de Dini. ¿Qué se llama? Reggae por la tierra. El mundo, amigo, está perdido. Si no paramos de ensuciarlo, la basura te está tapando. ¿Qué es lo que estamos esperando? Para curar al mundo necesitamos de vos, porque si no me hundo en el barro de la contaminación. Contaminación. La tierra, el agua, el aire también necesitan tu ayuda, ya lo sabes. Para curar al mundo necesitamos de vos, porque si no me hundo en el barro de la contaminación. Contra mi razón, contra mi corazón. Será tan fácil como ver la tele o conectarte a internet. ¿Cuántas cosas no necesitamos? Necesitamos de vos, porque si no me para curar al mundo. Necesitamos de vos, porque si no me hundo en el barro de la contaminación. Tecno no tiene nada que ver con lo eco. Tecnología ecológica existe. Radio La Bemba, voces que avanzan. Jueves, 22:30 horas. ¡Tercer mundo! Conduce Gino Rastaman. Todos los viernes, desde las 21:30 horas, empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Ay, el monitor. Ay, me molesta. Eso no lo grabaste, ¿no? Radio La Bemba, voces que avanzan. Segundo bloque en Pura Vida, 7:21 de la tarde. Tengo el agrado, el honor, la alegría, la contentura de presentar a Lucas Furfaro. ¿Cómo le va? La alegría. Venga, venga, sí, venga. La alegría es toda mía. Ay, bueno. Encima cerquita, mirá. Encima cerquita. ¿Qué compartimos micrófono? Eso, ahí va. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, claro. Entonces, contanos de qué se trata esta tecnología ecológica, esta columna nueva, esta sección que nos va a sorprender cada miércoles. Bueno, hoy traje para compartir con ustedes, con todo el mundo, una página en internet. Particularmente lo que celebro de esta página es la idea, ¿no? Páginas hay un montón, la conocí casi por casualidad y por eso me interesa que la hagamos acá pública. ¿Y de qué se trata? La página, primero la digo por si alguien quiere entrar en la medida que vayamos hablando, es www.dondereciclo.org.ar. A mí me viene bárbaro. A mí también. Yo la verdad que no estaba muy conectado con este mundo y me parece que está copado que vaya teniendo más prensa, que vaya teniendo más difusión. En este caso en particular, la página, vos ingresás y te permite conocer los centros de recepción de materiales reciclables más cerca a tu casa. Y hay un montón de tipos de materiales. Aceite usado, por ejemplo, vidrio, cartón y papel, metal, plástico. Por ejemplo, el aceite usado. Yo supe algo que se utiliza para... En este caso para generar un combustible. Biodiesel. Eso, que está tan como que en todas las estaciones de servicio. Ahí llegaron los actores, pero bienvenidos. Continuamos, sí, la verdad que... Disculpame, Lucas. No, por favor, por favor. Sí, en el caso de aceite, por ejemplo, vos entrás en la página, ¿no? Primero me parece que también hay que destacar el diseño, muy amigable, no hace falta ser un experto. Vos entrás en www.dondereciclo.org.ar y vas a ver distintas imágenes que justamente representan estos materiales, ¿sí? Vos entras en aceite, vas a ver un mapita. Es muy gráfica, yo me metí, es sí, verdad, muy es fácil, muy gráfica. Muy fácil. Muy fácil de usar. Vos entras y vas a ver en un mapita distintos puntos de recepción de este material, ¿sí? Ajá. ¿Por qué dije al principio, destaco la idea? Porque es prácticamente una red social. ¿Qué significa? Si yo conozco un centro de recepción de materiales reciclables y no está en esa página, agarro, lo agrego y después cualquier persona que vuelva a ingresar a la página tiene acceso. Claro. Entonces no necesitas de una persona que la mantenga actualizada. Esto es todos los mismos usuarios que ingresan, la mantienen y me parece que es brillante la idea, es muy sencilla. Se retroalimenta. Sí. ¿Alguna perlita, así algo fácil, cortito y al pie para que la gente ya empiece a reciclar? Mirá, primero vuelvo a repetir la página importante, dondereciclo.org.ar. Tiene Facebook, tiene Twitter, ¿sí? Para que se pongan en contacto con los chicos. El Twitter es @dondereciclo_ar y la página de Facebook, facebook.com, /donde reciclo. Buenísima, me encantó la idea. Reciclar está bueno, hay que reciclar. Hay que reciclar, sí o sí. Quiero aprovechar ya que la tengo acá enfrente y me mira con esos ojos tan lindos de persona que se alimenta bien para presentar a nuestra invitada, Ana Paula. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá recibiendo la primavera, me encanta la primavera. El día estuvo hermoso, muchas sonrisas, muchas flores. Sí, muy buena onda por la calle. Por todos lados, sí, sí, sí. ¿Reciclás? No reciclo. La verdad que es una... A veces el plástico lo guardo y lo llevaba al galpón y ellos reciclan. ¿A qué galpón? El galpón de Chacarita. Ah, el galpón amarillo, el que galpón está al lado amarillo de la estación de tren de Federico Lacroze. Exacto, ahí mismo. Ahí está. Pero trato de no consumir mucho plástico o evitar las bolsas. Llevo mi bolsa de tela para todos lados cuando compro verduras o frutas y te ponen ahí, entonces evitas ya las pequeñas bolsitas. Y como al supermercado no voy, no tengo envases o cosas de cartón, bueno, plástico. Después nos va a contar el secreto de no ir al supermercado. Por supuesto. Furfaro, ¿recicla? La verdad, no. Y la verdad es que esto tenga difusión está bueno porque gente como yo tiene acceso y, a ver, genera conciencia, en mí también, soy uno más. Lo interesante es que cuando yo me metí en la página, lo que me llamó la atención es que dije, uy, a ver, por ejemplo, ¿dónde tengo que llevar la botella de vidrio? Y me muestra un mapa con un montón de lugares muy cerca de mi casa. Entonces genera esa conciencia de, ¿por qué no la voy a llevar si son 2 cuadras? Paso todos los días a tomar el bondi ahí, llevo la botella y contribuyo desde mi lugar. No me cuesta nada. Me parece que está bueno destacar eso. La cercanía, que no es que hay que irse a, no sé, a Gran Buenos Aires a llevar los 20 cartones que juntaste. Está bueno eso. Algo más que me gustaría agregar, mete información. Por ejemplo, no sé, si vos pones reciclar latitas de gaseosa de aluminio, te dice, no sé, el tiempo que tarda en biodegradarse, un montón de cosas que capaz que por ignorancia no lo sabemos, y dice, ah, pará, no, realmente tiene un beneficio, es posta y claro, genera conciencia. Sí, total, total. Bueno, bien, interesante el tema del reciclado. Evidentemente estamos frente a un nuevo paradigma, es real, hay que asumirlo como tal. Y bueno, empezar a adaptarse. Un poco de esfuerzo, de a diario, tomar conciencia. Y a disfrutar, sí, también de esto que está sucediendo ahora. Y ahora sí, un poco de música. En pura vida, Gilberto Gil. It's skanking. It's skanking. Excuse me while I light my spliff. Good God, I gotta take a lift. Reality, I just can't drift. That's why I'm staying with this riff. Take it easy, skanking. Got to take it easy, skanking. Take it easy, skanking. Brother, take it easy, skanking. We're taking it easy. We're taking it slow. Take it easy. Brother, take it easy. Radio La Bemba, voces que avanzan. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba, voces que avanzan. Desde el puente, jueves 21:30. El programa consiste en la difusión de espacios culturales independientes, espacios barriales y actividades alternativas. La intención es transformar temáticas sociales del momento en causas artísticas. Un programa donde se hablará de lo que pasa hoy a través de ejes artísticos y actividades culturales. Siempre desde una opinión propia. Conducción y producción, Fernando, Juan, Lucio, Julieta, Javier y Nicolás. Eso salió bueno. Dale, dale, dale, dale, dale, todos. Desde el puente, un programa que no sabe si es o se hace. Por un tiempito no más. Todos los jueves de 18:30 a 20:00. FM La Bemba 91.3. FM La Bemba 91.3. Pura Vida Sustentable presenta La Columna Verde, un espacio para aprender a resolver las necesidades de la actualidad sin comprometer las capacidades del futuro. Ana Paula es vegetariana desde los 18 años aproximadamente. Empezó a informarse sobre el tema por su padre, que también es vegetariano. Luego vivió en Nueva York por un tiempo, donde se acercó a ferias orgánicas y aprendió sus conocimientos de alimentación. Hoy organiza el Festival de Alimentación Viva, que se dará el próximo 25 de septiembre en Saavedra. Hola, ¿qué tal? Hola, te corrijo, Miami viví, en Nueva York. Más caliente. Más caliente, sí. Bueno, te cuento un poco del festival. Sí, en realidad contanos primero qué es la alimentación viva, porque ¿qué es canibalismo? No, para nada, todo lo contrario. La alimentación viva se llama viva porque no se cocinan los alimentos a más de 42 grados de temperatura. O sea, nada pasa por el fuego. Se comen semillas, nueces, frutos, verduras, nada animal, ningún derivado, ni leche, ni huevos, ni manteca, ni miel. Como veganos. Son veganos. Sí, alimentación viva vegana. Pero los veganos comen cocido. Claro, sí. Claro. Sí, están los veganos que comen cocido. Pero vos sos alimentación viva, de esa rama. ¿Y cómo te decidiste por este tipo de alimentación habiendo tanta variedad? Bueno, no es que dije, oh, voy a hacer alimentación viva de un día para otro, sino que empecé a comprar verduras orgánicas en una feria allá en Estados Unidos y me encontré con platos que le decían raw food, live food, y dije, ¿qué es esto? Y veía la gente que tenía una energía especial. Como ángeles. Sí, sí, como mucha vitalidad. Y me llamó la atención, que me decían, we are raw foodists, somos crudívoros. Claro, no somos elfos. No somos elfos. Y tomé una clase con una chica, Stacy se llamaba. Porque tenés que deber aprender, o sea, tenés que aprender a preparar las cosas. Porque no es solo lechuga y tomate. No, empecé a suplantar, bueno, una leche de almendras, un queso de cayú, un queso de almendras o rolls de semillas. Suena exótico. ¿Es más caro alimentarse así que alimentarse con la dieta común? Lo orgánico quizás es un poco más caro que lo convencional, pero en verdad te lo vas a ahorrar en salud. Uh-huh. Y estás invirtiendo en tu cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es nuestro templo. Uh-huh. Y necesitamos lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Al auto le ponen la mejor nafta. Y sí, en verdad nosotros somos como Ferraris. Total. Que laburamos a media máquina, así lo veo yo. Con la alimentación que tenemos, si es una alimentación poco cuidada, estás trabajando a media máquina. Claro, claro. ¿Qué pasa con lo vivo? Lo vivo tiene enzimas. Las enzimas son catalizadores que interfieren en procesos químicos de nuestro cuerpo. Un ejemplo así como más concreto para llegar a entender. Claro, tienen los nutrientes. Cuando hacemos la digestión necesitamos enzimas para digerir. Ya lo vivo, lo crudo, tiene sus propias enzimas que se predigieren. Y no tardamos tanto. Entonces nos sobra la energía para otras cosas. Claro, claro. O sea, no, el cuerpo al digerir lo crudo no saca de sus propias enzimas. Uh-huh. De las reservas de enzimas que tenemos. Sí. Tenemos reservas de enzimas para los huesos, para regenerar la piel, para regenerar el pelo, para pensar, para movernos. Tenemos una bolsita como que ya fue destinada por la naturaleza en nuestro organismo, o estas se regeneran. Se regeneran y con lo vivo estás aumentando esa vitalidad. Uh-huh. O sea, las reproducís a toda máquina. Claro, te desintoxicás. Bien, y dentro de la dieta, hablando de tóxicas, ¿están permitidos el alcohol? Y la verdad que sí, estás haciendo una alimentación, digamos, desintoxicante, pura. No te van a dar ganas de tomar alcohol. ¿Vos tomás alcohol? Una vez por mes, una copita de vino, sí. Y la disfrutás un montón. Sí, pero hasta ahí, la disfruto y listo, y suficiente. Después sigo con la dieta. ¿Hay bebidas orgánicas? Hay bebidas orgánicas, vinos orgánicos, cervezas orgánicas. Sí, ahí en Nueva Zelanda son capos en producción de vinos orgánicos. Ah, mira, sí, vos. Yo estuve trabajando en una viña allá hace 2 años. Qué lindo. Y, sí, la verdad que creo que los neozelandeses y los australianos son como los precursores de la permacultura, me parece, que es este sistema de... Sí, en Alemania de, también. También, ¿no? Está, sí. Rudolf Steiner, sí, es, si no me equivoco, sí, con el nombre. Sí. Qué bárbaro como en los países del primer mundo todas estas cosas surgen antes que en la periferia. Y qué bárbaro que te surgió en Miami, que justamente es un lugar que uno se imagina, bueno, me voy a Miami a comer la hamburguesa más grande, el claro, todo, donuts. Sí, ya siempre me gustó el tema de la nutrición y de chica vi matar chanchos, gallinas y me impresionó mucho y tomé un poco de conciencia. ¿Qué vivías en el campo? Viví en Suipacha, sí, es un pueblo a 127 kilómetros de acá. ¿Sos suipachense? Diría, pero más desde todos lados. Viví en Junín también. Uh-huh. Y en Madrid, cuando me fui a vivir sola en el 2004, ahí tomé más conciencia de, bueno, me hago vegana, no quiero... ¿Y lo de Miami era antes o después? Estuve antes, en el 2002, 2003, luego estuve en Madrid y cuando me vuelvo a Miami ahí encontré lo crudo, en el 2006. ¿Y cómo es, por ejemplo, un día tuyo, una dieta diaria tuya? ¿Qué desayunaste hoy? Por ejemplo, a la mañana jugo de limón con agua. ¿Sin azúcar, nada? Nada, sí, de una. El limón, el estómago vacío, te ayuda a desintoxicarte. En la mañana, de 4 de la mañana a 11, el organismo se está limpiando. Entonces hay que tratar de no intervenir en ese proceso de limpieza. Consumir frutas. Frutas. O verduras, un juguito o así. Jugo como... verde, sí. Jugo verde. Entonces jugo de limón, después te puedes tomar un jugo de naranja potente con alguna manzana. Uh-huh. O me hago una granola con manzana cortada, con semillas. Rico, y la fabricas vos a la granola, ¿no? Sí. ¿La granola cómo es? Para ¿cómo que la fabrica? Gente sepa que no es muy común, porque en otros países por ahí vas y la compras en el súper, está lleno de distintos ahora tipos. Ahora está lleno esto, de distintos tipos, pero no se me ocurriría, claro, ¿cómo la haces? Cortás rayás una manzana, uh-huh, le pones un puñado de almendras, también lo picás, semillas de zapallo, sésamo, un puñadito, pasas de uva, coco... y bueno, alguna otra fruta que quieras. Chía, la chía da mucha saciedad y tiene omega 3, omega 6, que son ácidos grasos buenos para nuestro cerebro. Bien. Entonces lo importante para mí es comer frutas, algo liviano a la mañana. ¿Y dónde salís a comer si no tenés que...? O sea, ah, bueno, ¿para qué no terminamos con almuerzo y cena? Almuerzo y entre las 12 y las 2, una buena ensalada verde. Con palta o algún, y le agregas algún queso de girasol, por ejemplo. ¿Queso de girasol? ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo se llega a lograr un queso de semillas? Las semillas se compran ya peladas y se activan en agua. Uh-huh. La activación es el proceso de despertar la semilla para que libere esas enzimas y sea para más fácil digestión, sí, y absorber mejor sus proteínas, sus minerales. ¿Y lo haces vos al queso o lo compras no, hecho? No, lo haces vos. Licuadora, procesadora y aceites, limón, especias, hay mil recetas. Qué rico. Y después que lo pones en la heladera como en una en un potecito para en un pote tipo puede gelatina. Ser untable. Ah, o ajá. Tipo crema, le das la textura a vos de acuerdo al líquido que le pones. También si le agregas probióticos, que son uh-huh. un fermento, le puedes dejarlo estancar el queso, pero, o sea, madurar al sí. aire y se va transformando en un queso más duro. ¡Qué rico! Sí, sí, muy rico. Mm, me encantan los quesos. Y cuando salís a comer afuera, ponele... Oh, ¿cómo haces? ¿Vas a restaurantes de...? Y en general no voy a cualquier lugar por el ambiente o por el la gente habla fuerte o el ruido. Ya me acostumbré a ir a lugares más tranquis. Buenos Aires Verde es un restaurante que me encanta, uh-huh. que uh-huh. es vegetariano, vegano y tienen comida viva. Está en Palermo, Gorriti al 5600. Uh-huh. Después está Kenjo, que está por el área... también. Sí. Hay varios, como hay varias hay opciones. Donde sí, pero la guía verde de Buenos Aires. No es que podés ir a cualquier, si te invitan a un cumpleaños, ¿cómo lo resolvés? Y en la antes casa, me o... preguntan los que me conocen, ¿qué vas a comer? Y me tienen una ensalada grande, variada, y yo por ahí me llevo un quesito, unas semillas y le agrego y estoy feliz. ¿Y este cambio de alimentación te generó también un cambio de como tus relaciones? Sí, empecé a relacionar con gente más alegre, no sé, con gente con otra vibra, más sí. pilas. Sí. ¿Y tu trabajo te permite acompañar esta dieta así tranquilamente? Todo sí, bien? Sí, trabajo en una oficina. Sí, te llevas tus cositas. Me llevo mis cosas, sí. ¿Y no te, cómo es la gente? ¿Viste? Porque en un ámbito de oficina hay de todo. Me dicen, ¿qué es eso raro que estás comiendo? ¿Y prueban? ¿Te piden de probar? Algunos sí, sí. Llevo a veces bombones uh-huh. vivos. Que acá tengo una vivos. Receta. Bien, después la vas a pasar. Sí. Y o crackers, que son galletas a base de semillas, de zanahoria. Se hacen panes que se deshidratan. Hay un hornito deshidratador o lo puedes hacer al sol. Ahora que se viene el veranito. Sí, todo deshidratado. Haces unas planchas, unas pizzas y el sol lo seca y estás comiendo algo con todos sus nutrientes, vitaminas, minerales. Como que te bronceas y todo. ¿Te comes la cracker? Claro, te comes la cracker. Oh, mal chiste. Contame, ¿cómo influye en el sexo este tipo de alimentación? ¿Te pone más power, más cachonda? Sí, te cambia la vida. Te cambia la vida, sí, estás con mucha más energía. Nos y están por lo tanto, convenciendo, ¿eh? Yo sí. creo que estamos todos acá bueno, atentos escuchándola. Bueno, a mí me gusta mucho el sexo igual. Ah, bueno. Eso también es pura vida. Es pura vida. Pero sí, yo siento una claridad mental mucho mayor. Y esa conciencia hace que tengas más detalle en ciertas cosas de la vida. Y para ponerte, ¿estás de novia, por ejemplo? No, me separé hace 9 meses. Mm. Y para ponerte de novia, ¿buscás a alguien que se alimente de la misma manera que vos? No sé si busco. Yo creo que se dan los encuentros con la gente con la que vibrás similar. Ajá. No es que digo, este es crudo y me voy a acercar claro. a ver qué onda. Uh-huh. Porque por ahí hay gente que come así y es... No comparto su manera de pensar o ser. ¿Lo claro. vinculás esto, toda esta cuestión de la alimentación orgánica o alimentación viva o toda esta onda verde como algo snob en cierto aspecto? ¿O crees que verdaderamente nos encontramos frente a un nuevo paradigma que hay que empezar a tomar conciencia, hay que conectarse realmente con las cosas que nos hacen bien? Hay gente que sí se lo toma como un snobismo y se sienten mejores y creen que son mejores por la etiqueta, ¿no?, de lo crudo y orgánico. Pero en verdad, si lo ves desde el lado real de conciencia, para mí es muy importante porque nuestro cuerpo, el planeta, es una cadena. Al comer orgánico estás ayudando a los pequeños productores, a la tierra, a no destruir la tierra, a los pequeños, ¿no?, emprendedores, y tu salud y la salud del resto. Así que para mí es una alimentación accesible a todo el mundo. Uh-huh. Por eso el festival fue creado para que venga la mayor cantidad de gente y deje de ser para una élite. Contanos de qué se trata el festival. Bueno, el festival ya sabemos de qué se trata, es alimentación viva. ¿Y en qué consiste? ¿A qué hora empieza? ¿Dónde es? ¿Quiénes van a exponer? ¿Qué se puede encontrar? Es de 10 de la mañana a 20 en el Centro San Rafael, que está en la calle de Ramallo 2606. En Saavedra, ¿no? Saavedra, a dos cuadras de Avenida Cabildo. Okay. A dos cuadras. Va a haber una charla de nutrición en la alimentación viva. ¿A qué hora empieza? A las 10 y cuarto esa charla. ¿Tiene el costo? ¿Domingo me dijiste? El domingo. Este domingo. 25. El festival cuesta 130. Ajá. Sí. Luego va a haber una charla de agroecología, cultivos orgánicos, con Alejandra Santini y Sonia del Vivero Soñando, que venden... Sonia del Vivero Soñando. Sonia del Vivero Soñando, venden plantas orgánicas y cultivos. Luego van a estar de Luz Vida hablando sobre el wheatgrass. ¿Qué es el wheatgrass? Es un pasto del trigo, uh-huh, que se planta y se hace un jugo, que, uh-huh, es súper poderoso. Es un súper alimento, tiene clorofila concentrada, uh-huh, hierro, uh-huh, vitaminas, muy, muy, muy bueno para nuestra sangre, para todo, muy antioxidante. ¿Cuántas horas va a durar, más o menos, de 10 a qué hora? De 10 a 20. Ah, es como un gran workshop, claro, todo el día. Claro, de que la gente va, puede ir a la hora que quiera. Hay comidita ahí. Hay comida, van a estar de Rock Club Buenos Aires, va a estar Cara Bauer vendiendo comida viva, panes, uh-huh, pizzas. Y ahí como también va a haber, enseñan, ¿no? A cocinar, de 1 a 4 va a ser clases de preparación de platos para que la gente vea que es súper fácil y rico. Luego se va a hablar de Ayurveda en la alimentación viva. ¿Qué es Ayurveda? Ayurveda es una medicina ancestral de la India que te ayuda a personalizar la dieta basada en tus doshas y los tipos de fisiología que tenemos cada uno. Uh-huh. Eduardo Sokolowski va a hablar sobre Ayurveda. Luego bioenergética, fotokirlian, uh-huh, al final yoga, y va a estar Leo Mazzucchelli tocando sonidos ancestrales. Ay, qué lindo. De todo, súper completo. Este domingo, entonces. Este domingo. ¿Y que se pueden, dónde encuentran toda la información? ¿Tenés una página? O... Sí, pilardeluz.org, o si no, en www.wix.com/convidaluz/1. Si no, si ponen en Google con Vida Luz, sale ahí Ana Paula mi nombre y hacen clic y está el programa. Bien, ¿y trajiste 2 entradas para regalar? Tengo 2 entradas para regalar. Bueno, se sortean al que postee el aviso clasificado más interesante, por favor. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta quedó pendiente, colgada acá en el estudio, alguno de los presentes? Súper claro. Una solita me quedó a mí. Uh-huh. Para los niños, por ejemplo, ¿los niños se pueden alimentar con este tipo de alimentación? Porque viste que como que las abuelas te dicen, no, tenés que darle hígado, carne. No, que desde luego, sí. Esta alimentación es para aprender a nutrirnos de la naturaleza y dejar a los seres vivientes, nuestros animales, libres, no utilizar nada de ellos. Y saber que todo está en las semillas, en las hojas verdes, en las verduras, en las frutas. La industria láctea y carnívora y los médicos convencionales nos hacen creer que necesitamos de todo eso para estar bien. Sí. Pero en verdad el cuerpo puede sacar todo de las plantas, de las vegetales y las semillas. Bueno, es interesante. Con Vida Vida el domingo a las 10 de la mañana en Saavedra. Ahí van a estar Ramallo 2606. Perfecto. Dense una vuelta. Quédense que en el próximo bloque los sorprenderá con un delicioso teleteatro, radioteatro. Mariel y Alfonso. La Habana. 11 38

¿Se escucha acá? Bueno, disculpe. Buenos días, mi nombre es Mariel, ¿no? Acá estamos invitados de Pura Vida. Yo soy, tengo 30 años, soy astróloga y justamente también escuchando a la chica anterior, ¿cómo es tu nombre? Ana Paula, ¿no? Qué interesante, ¿no? Yo ahora voy a contar todo lo que estoy haciendo yo también, ¿no? Que una limpieza de colon y así un montón de cosas más. Y acá vine con Alfonso, que es mi compañero. Él dice mi mujer, pero yo digo mi compañero, ¿no? Porque soy tu novio. Mi compañero. Bueno, Alfonso, contá vos más o menos quién sos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me pueden escuchar? Sí. Sí, se está saliendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso, yo soy el marido... el esposo de Mariel. Marido no, compañero. Bueno, soy el compañero de Mariel. Sí. Y bueno, tiene esas cosas. De golpe es como, yo le digo, le cuesta que le llegue el agua al tanque a veces, ¿no? Y tiene que ver con esto también de la alimentación, ¿no? ¿Qué pasa? Él vive a bife, a churrasco, a patty, cosas rápidas, ¿no? Y yo no, yo estoy con un plan nuevo. Estamos también con la obra, que somos, digamos, formamos parte de una obra que se llama Omar Mora. Ya se me matan bien. Fragmentos de un amor. Estoy con medio así, como viene tan apurada. Y tantas noticias escuché hoy que la verdad que estoy como conmocionada. Omar Mora, Fragmentos de un amor. Son 6 etapas de una relación de pareja. Estamos Alfonso y yo como ejemplo de pareja. Y está Omar Mora, que es un antropólogo del amor mexicano, que interactúa entre cada escena con el público y debate acerca de temas del amor, relaciones de pareja, alimentación y un montón de cosas. También quiero contar que está Con Vida Verde, que nos apoya en lo que hacemos como arte, ¿no? Que es una movida muy linda que hay, que también nos podemos interiorizar. Y también de paso puedo tirar un chivito muy lindo, para esto, ¿no? Para mejorar la conciencia, para tomar conciencia, de un lugar que se llama Iriarte Verde, que se puede pedir comida orgánica, es muy buen precio y te lo llevan a tu casa, gente muy linda, y bueno, por lo menos para dar el primer paso. A ver, Alfonso, contamos de tu comida, ¿no? Bueno, yo suelo comer lo que me prepara Mariel. La verdad que si tengo que decidir, llego a casa y tengo poco tiempo. Yo trabajo en una calecita, ¿no? Una calecita que está en Parque Patricios. Soy el calecitero, era una calecita que heredé de mis padres. Y la verdad que no tengo mucho tiempo para preparar cosas como las que hace ella, con semillas y, bueno, no sé, un montón claro, de cosas. Claro, pero tampoco te interesan, Alfonso. Ese es el tema. Bueno, la verdad que no tengo tiempo. Suelo hacerme un patty. Me duele, me dice eso, me duele en el corazón, ¿no? Yo ahora estoy embarazada de 3 meses, ¿no? Lo mismo, estamos hablando de esto. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le querés poner, Alfonso? Y yo había pensado en Carlitos. Carlitos, ¿no? Sabiendo todo lo que es ese nombre, los millones de Carlos que hay en el mundo, el Carlos que tuvimos hace unas décadas atrás, que es nefasto. Bueno, y yo quiero buscar algo de la nueva conciencia, ¿no? Algo más. Me imagino, yo siempre digo un tehuelche, ámbar, un legumbre, ¿no? Claro, yo lo que te digo, Mariel, es que lo van a gastar en la escuela si le pones legumbre. Bueno, vos tenés corte taza y si se llama Carlos, imagínate, Carlitos con tu corte de pelo, Alfonso. Bueno, Mariel, hay que entender. Carlitos después hace Carlos, bueno, crece. Mi padre se llama Carlos, yo lo admiro. Claro, pero no, él cuesta eso, porque él tiene casa, es ascendente en Piscis, ¿y qué tiene? Es básico como el padre, ¿no? Le cuesta romper estructuras, Alfonso, siempre le cuesta. Discúlpenme que si por ahí parece que nos estuviéramos peleando todo el tiempo. Yo quería decir que a propósito de esto, estamos en un momento un poquito difícil, porque bueno, Mariel está embarazada y parece que tiene un... Yo leí una nota que cuando está embarazada la mujer se pone un poquito más... No quería decir histérica, pero no me sale otra palabra. Entonces, tampoco digas el diario donde la leíste, que de ahí eso tiene mucho que ver también, Alfonso. Un diario bien cuadrado. Bueno, yo quería contar, Mariel, sí. Yo quería contar que como estamos en un momentito así un poquito delicado, vamos a hacer unas reuniones con Omar Mora, que es un antropólogo del amor, con el que estamos trabajando, y esperamos que nos solucione algunos problemas de esos. Pero depende de nosotros también, Alfonso, no es esperar. ¿Qué te digo yo? No, no pidas a Dios lo que puedes hacer por vos mismo, Alfonso. Bueno, Mariel. Bueno, aquí hemos visto un pedacito, un fragmento de la relación de Mariel y Alfonso en esta obra de teatro que fuimos a ver justamente ayer con Magda al espacio Pachamama, Argañarás 22, los martes. El martes que viene es el último martes. Y hoy no pudo venir el antropólogo del amor, que él los estará deleitando el martes que viene si van directamente a las 10 de la noche. Bueno, quería agradecerles mucho por haber estado acá. Gracias a vos, Pamela. Muchas gracias, Pamela. ¿Puedo decir una sola cosa última? Sí, claro. Que pueden entrar a la página nuestra, que es trescorazonesviajeros.blogspot.com. Y bueno, que estamos haciendo también la obra en casas particulares. Ya lo venimos haciendo y se crea un clima muy lindo. Que solamente trabajamos a la gorra. No hay esto para que cualquiera pueda ver el espectáculo, que es algo muy lindo, muy interesante. Y bueno, eso. A conectarnos entre todos. Bueno, muy bien. Además, hace ya un año que están haciendo esta obra, ¿verdad? Un año, sí, que estuvimos viajando por el sur con mi Citroën 13B. Tengo un Citroën 13B del año 74. ¡Qué lindo! ¿De qué color? Y color verde inglés. La rana. La rana. Tengo una rana con la que viajamos con Mariel. Hicimos 6.000 kilómetros por el sur, llegando al Bolsón. Haciendo funciones por todos lados, conociendo gente maravillosa en la naturaleza, esas cosas mágicas. También hicimos función en la cárcel de Marcos Paz, 110 internos. Realmente fue un alboroto porque mis piernas son muy rígidas, ¿no? Tengo una herencia genética muy buena. Sí, se te ve bien parada. Estaban locos. Alfonso celoso, casi más se agarra con uno, pero bueno, armoniza, Alfonso. Ya está, pasó. Óleo 31 y calmó. Me encanta la presencia de ustedes. No se lo pierdan, martes que viene, 22 horas, Argañarás 22. Pueden ir a ver estos relatos de un amor. Muchísimas gracias por venir. Muchas bueno, gracias. ¿Alguna cosita por agregar? ¿Alguna cuestión? No, quería mandarle un saludo, que hay gente ahí que nos está dejando mensajes. Pame, sí. Está Quique dejándonos mensajes. Les mandamos un beso a Quique, un beso a Olga. Bueno, besos para ahora, todos. Y acuérdense, pueden... El tema de los clasificados no vi hoy, ¿eh? Eso, tema de los clasificados. Pueden intercambiar y las entradas. Pueden llamar al 5031-4713, interno entradas, 640, quedan las entradas acá, o si no, las entradas para el Festival de Alimentación Viva. O dejar ahí el comentario en el blogspot y bueno, vamos manejando. Los primeros dos que llamen o que se comuniquen, ahí se las van a llevar. Estuvo buenísimo el programa de hoy, nuestro segundo programa, lo disfruté mucho. Y los espero nuevamente el miércoles a las 7 de la tarde. Yo les preparé un temita, mi temita de regalo para despedir la noche de hoy. Es el tema de Calle 13, Vamos a Portarnos Mal. Desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Sortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden.